se te extraña en el cielo. Se te extraña en el cielo. Me encontraste en lo más bajo, en el camino disfrazado de atajo. Se te extraña en el cielo.